Seguimos con nuestros sueños posibles, enmarcando el programa de hoy en esto que he denominado la trampa de la lealtad y diferenciando el concepto de lealtad del de fidelidad, que lo iremos ampliando probablemente más adelante en algún trabajo. Ahora estamos realmente con Irene Antinori muy interesados en pensar, junto con una periodista, una militante del feminismo, que ya hemos entrevistado en este programa, una persona a la que yo personalmente le tengo muchísimo afecto, pero además la respeto como profesional, y que se trata de Luciana Péquer. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Y queríamos una reflexión, que yo creo que sos una de las personas más idóneas para hacerla, respecto a esto que se ha llamado el paro de mujeres, o bueno, algo así. Lo digo con mucha prudencia, porque siempre que aparecen estos temas en mi vida, suelo ser criticado por ciertas cuestiones, así que me voy a manejar con la mayor pureza posible, porque tengo algunas cosas crítica. Vos has tenido la amabilidad de publicar un trabajo mío en relación a esto de ni una menos, ¿no? Y bueno, sigue habiendo muchas más, ¿no? Que era un poco el título de mi escrito. ¿Qué pensás vos de cómo surge esta convocatoria? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sería lo que se quiere lograr? Es muy claro, ¿no? ¿Por qué esta sería una forma idónea para llegar a un resultado favorable en el sentido de frenar, eliminar esta endemia de femicidios? Mira, la verdad que, digamos, las organizadoras son muchas y por suerte es una organización horizontal, pero sí estoy entre una de las impulsoras ordenadoras. Creo en este método y creo especialmente en no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Es cierto que andando puede haber errores y diferencias, pero creo en esto. Y sí, la verdad es que cuando volvimos del encuentro de mujeres, la sensación clara que tuve, y que después lo dije en la entrevista con Franco Tocci, y después escribí una nota que salió en las 12, y el título es La CGT toma el té, las mujeres las calles, es que hoy el movimiento de mujeres organizado es el movimiento político más fuerte de la Argentina. No tengo duda en eso, y creo que en ese sentido realmente es impactante, por un lado, el nivel de quietud de la CGT frente a muchos temas, y muy especialmente también frente a la realidad de las mujeres, con un desempleo del 10,5%, que en un periquete sube dos dígitos, digamos, que no está en la agenda, pero ni nombrado, ¿no?, como tal. En ese sentido, me parece que, de hecho, una reacción y subirte a un colectivo y ver realmente en los celulares, entre las vecinas de tu edificio, pasándose el WhatsApp, ya es un síntoma muy claro, frente además a medios de comunicación que a nivel masivo, porque incluso yo soy prensa y trabajo en un diario, digamos, no quiere decir que no haya lugares donde sí se pueda decir, no es un momento de censura, pero sí de que no estamos representadas en la televisión. Y bueno, me parece que tomar una hora de huelga, con todas las complejidades que tiene esto, además de una organización muy veloz, de idas y vueltas, de ver cuál es la mejor forma, habla de eso, de no quedarnos de brazos cruzados. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es un movimiento de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres, es una muy fuerte resistencia, y no solamente resistencia, yo diferencio entre queja, protesta y combate. Yo creo que es un combate contra la cultura represora y el orden patriarcal. El tema es, y un poco retomo lo de la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Es decir, ¿qué opinas vos? ¿Cómo ves el tema? A mí me cuesta mucho realmente pensarlo. ¿De cuáles serían las medidas que generaran conductas concretamente que impidieran, o por lo menos que impidieran la altísima impunidad de estos delitos, que para mí son delitos de lesa humanidad? Porque en realidad hay mujeres asesinadas porque son mujeres, digamos, es lo que tipifica el delito de genocidio, ¿no? Es decir, no es por lo que hacen ni por lo que dejan de hacer, sino por su condición de mujer, ya la ponen en un estado de vulnerabilidad. Te escucho. Sí, yo lo que creo es que hay que tener claro, en principio, un diagnóstico que tiene que ver no solamente con, digamos, está la vieja pregunta de si ahora hay más violencia o es solamente que ahora se ve la violencia que siempre estuvo. Yo creo que, por supuesto, que en estos años se ve y se hablan cosas que siempre estuvieron naturalizadas, pero mi diagnóstico es claramente que en este momento hay una reacción más violenta, hay una reacción más cruenta. El femicidio de Lucía Pérez es inadmisible, es vomitivo, da asco, da náuseas, y eso no es casual. Hay un momento de mayor violencia. Es cierto, por supuesto, que hay mucha, que hay, hoy Mumalá sacó un comunicado donde en todo este año, en 10 meses, ya hubo 260 muertes, pero por otro lado, solamente en octubre, 19 muertes, digamos. Es algo inadmisible la cantidad de muertes de mujeres. Yo creo que el tema es que realmente cuando vos empezás a denunciar, incluso un país tan movilizado, con que las marchas de Ni Una Menos, justamente lo que decíamos era que no naciendo en Repollo, naciendo un movimiento de mujeres organizado, potente, colectivo, no es que es una cosa que sale y que no tiene ni raíz ni futuro. Pero sí, lo que pasa es que se levanta una reacción violenta contra eso. Por eso el peor de los caminos es quedarse a mitad de camino. Vos no podés no empezar porque no podés tolerar la violencia hacia las mujeres, pero si te quedás a mitad de camino no alcanza. Tenés que ir a fondo porque no te podés conformar con los gradualismos en la violencia de género porque es el peor de los caminos. Generaste la reacción violenta y no la estás frenando. Después creo realmente en que hay muchas herramientas para evitar muertes evitables, herramientas distintas y realidades distintas, ¿no? Por un lado está la violencia en las parejas, que es un poco más parecido a lo que antes se llamaba la violencia doméstica, y ahí, por ejemplo, creo que hay cosas del Plan Nacional contra la Violencia que presenta el Consejo Nacional de la Mujer que pueden llegar a frenar por lo menos algunos de los crímenes que se dan ahora, como las tobilleras electrónicas, como los refugios como última salida, pero bueno, como una salida que es necesaria en algunos casos, y por supuesto la educación sexual integral. Y otros casos como el de Lucía, el de Kiara Páez el año pasado, son casos de pibas muy jóvenes, que son realidades distintas y que hay que ayudar de distintas maneras. Y en el caso de Lucía específicamente, estamos hablando de connivencia policial y política, y ahí por supuesto se necesita ir a fondo. Bueno, vos dijiste algo que me gustó mucho, esto que el peor de los caminos es quedarse a mitad de camino, ¿no? Pero uh-huh. Esa historia a la mitad de camino, bueno, vos sos mucho más joven que yo, ¿no? Lo cual no es poco mérito, pero realmente es el camino al reformismo. Luciana, el reformismo en la Argentina, al que yo llamo retroprogresismo, siempre ha hecho eso, se ha quedado a mitad de camino en todo, absolutamente uh-huh. en todo, y por ejemplo, se defiende la escuela pública, pero no se ataca a la escuela privada. Entonces uh-huh. tenemos escolaridad privada, tenemos salud privada, todo está privado. Vos defendés lo público, pero no atacás lo privado. Y si vos defendés lo público sin atacar lo privado, te quedás a mitad de camino. Y respecto uh-huh. a la convivencia policial y política, bueno, eso ni que hablar, digamos, porque además no son cómplices, son copartícipes. Entonces, esto me gustó mucho que planteas. Bueno, no nos quedemos a mitad de camino, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el punto final del camino? ¿Por dónde pasa el eje subversivo de la lucha de las mujeres? Sí, yo creo que, mira, la verdad es que no solo no sabemos cuál es el final del camino, sino que la verdad los caminos van variando y hay que estar muy despiertas y ser muy lúcidas para darte cuenta de las dinámicas. Yo creo que la verdad hace algunos años, digamos, hubo pioneras, hubo discursos que eran más, que llegaban más chicos, hubo discursos que el 3 de junio del 2015 se amplificaron más, pero cuando empezamos a hablar de violencia hacia las mujeres, yo creo que no nos imaginábamos, en lo personal no me imaginé, en un escenario previsto, por ejemplo, que puedan matar de la forma que mataron, con torturas, empalamientos, a una chica en Mar del Plata, dos narcos protegidos por la policía. Esos escenarios son más cruentos y van cambiando. Entonces, primero que siempre hay que pedir más, pero segundo que realmente hay que estar despierta frente a los cambios. Sí creo que hay una serie de medidas que no hay que dejar de pedir y que se van sumando. No es que creo que todo está en el aire, sí creo que bueno, el Plan Nacional contra la Violencia está bien, que hay que sumar y que hay que sumar especialmente más medidas de protección, más allá de que las mujeres grandes hoy están también en peligro y que no hablo de descuidarlas a ellas, pero medidas de protección para mujeres que no son las que están casadas y tienen hijos, sino para las más jóvenes. Ahora, en lo que se llama la dictadura militar, cívico-militar, empresarial, deportiva, clerical, bueno, todo eso, todos sabemos que justamente los detenidos, que luego la mayoría fueron desaparecidos, si eras judío había más ensañamiento, si eras mujer había más ensañamiento. Uh-huh. O sea que este tema del ensañamiento tiene que ver con algo muy profundo en esta sociedad, y una de las cosas para no quedarse a mitad de camino, a mí me parece, te lo pregunto, es realmente asumir, ¿no? Darnos cuenta, como una vieja película argentina muy buena, darse cuenta, de que este es un país profundamente racista. de que no es cierto que acá el crisol de raza, que acá no tenemos problemas raciales. Este es un país racista, y me atrevería a decir que tiene una matriz fascista. Porque lo que vemos, esto que pasó con Lucía, es lo que se veía habitualmente en los pozos, digamos, en las cárceles clandestinas, y fue la manera de evangelizar de nuestra madre patria. A los originarios que se les oponían, los empalaban, que es una mezcla de asesinato, más humillación y demás. O sea que, en ese sentido, esta matriz fascista, racista, la Argentina la tiene negada. Es decir, como que pasa en otros lados, ¿viste? Pasa en Sudáfrica, en algunos estados de Estados Unidos, en algunos lugares de Latinoamérica. Yo creo que es algo que tendría que ponerse a discutir en la superficie. No, por supuesto, creo que en ese sentido, por eso digo y valoro muchísimo el movimiento de mujeres, creo que lo estamos poniendo más allá de quien pueda entender discursos más sanos y quien pueda profundizar en la historia de la Inquisición, de la dictadura argentina, de la masacre de los pueblos originarios, etcétera. El femicidio de Lucía es para el movimiento de mujeres un antes y un después, y no lo queremos dejar pasar, y queremos claramente, y además se da en una ciudad donde asume el intendente Arroyo, reivindicando los métodos de la dictadura militar, y no es casual lo que pasa, más allá de las responsabilidades directas. Sí hay responsabilidades políticas y policiales indirectas, claramente, y en una ciudad donde resurge el fascismo se da este crimen brutal, este femicidio brutal. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, justamente ese es el tema, ¿no? Lo que nosotros llamamos desde el institucionalismo un analizador. Es un analizador muy doloroso, como hoy el analizador Luciano, hace 2 años que se encontró la manera de identificar el cadáver de Luciano. Dos años, ¿no? Y cuando desapareció Luciano, una de las cosas que se hacía era negar que había desaparecido, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que... pero a mí me interesa mucho, digamos, con personas como vos, naturalmente, que se pueda pensar, discutir y demás, este tema de nuestra matriz, de nuestro ser nacional, que ha sido presentado durante décadas, durante generaciones, te digo, de la generación del 80, yo no había nacido, pero me contaron, como el crisol de raza, como aquí todos, viste, los italianos venían, todos los judíos, las colonias de Entre Ríos, todo un cuento tipo de Disneylandia, tipo cajita feliz. Uh-huh. Y yo creo que en esto que vos denunciás, y sobre todo que enunciás, muestra de la hilacha de la bestia fascista que nos habita y que ha dado... Sí, eso seguro. No, y además los discursos actuales, yo la verdad es que no lo vi, pero hoy, como las repercusiones, por ejemplo, del programa de la Nata, tienen que ver con eso, con la supuesta bronca a los extranjeros, que además, la verdad, por conveniencia no han venido en los últimos años, y que es totalmente absurda en la Argentina, ni siquiera responde un conflicto, tómese una posición, digamos, de izquierda o derecha, fascista o acomodaticia, ni siquiera lógica, digamos, ¿no? Sino que hay como una reivindicación de moda de discursos de derecha y absolutamente fascistas que se cobran víctimas. Lucía es una víctima. Luciana, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos hablando del racismo, de una sociedad racista, y yo me preguntaba, o nos preguntábamos hoy en el laburo, ¿por qué de negro? Sí. Cuando el negro significa justamente remarcar el racismo. No, mira, la verdad es que justo lo que me acaban de comunicar es que la Asamblea justamente se rebatió esa postura con la misma idea, y yo estoy de acuerdo, digamos. Lo que sí hay que entender es que hay dinámicas, por un lado, que son muy rápidas y que se van un poco de las manos, que justamente la horizontalidad tiene eso. Se venía de, digamos, un poco también entre las ideas inspiradoras fue las mujeres de negro en distintos lugares del mundo, y bueno, y también frente a un movimiento sindical para nada organizado ni siquiera por las mujeres, y que no apaña a las mujeres a hacer una huelga concreta que pueda tener un efecto en la productividad del país tan contundente, una de las medidas fue decir, bueno, que las mujeres se vistan de negro. Ahora se revió esa medida, se podría haber tomado otro color, pero en esto, más que ponerse en crítico, bueno, de quienes hacen, me parece que se trata de profundizar. No, profundizar cómo nos atraviesa la subjetividad, ¿no? Porque siempre relacionamos las muertes y todo lo que tiene que ver con lo malo, con la negritud. Uh-huh. O sea, poder pensar cómo nos atraviesa subjetivamente. Sí, bueno, esto, digamos, hay un movimiento que intenta, que intenta justamente cambiar las transformaciones para no aceptar eso, y que hoy justamente con esta misma dinámica cambió esa consigna. Luciana Pecker, una última reflexión. Yo creo que todo el movimiento de empoderamiento de las mujeres, quizás como gran espacio el Encuentro Nacional de Mujeres, yo creo que lo mismo que se dice en las denuncias de los abusos sexuales, ¿no? El backlash, ¿no? Y yo creo que todo esto, este ensañamiento, esta crueldad, yo creo que forma parte de una especie de blackjack político y cultural, ¿no? Yo casi te hablaría de venganza de género, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo de venganza, de crímenes de odio, ¿no? Y que, sí, y que era, no te voy a decir que era previsible, pero que tampoco es tan absurdo que suceda, ¿no? Porque evidentemente cuando el esclavo se sublevaba contra el amo, el amo, cuando lograba acallar la rebelión del esclavo, era mucho más cruel que antes. Bueno, exactamente. Sí, yo no creí que se pudiera dar una venganza tan atroz, pero evidentemente es lo que está pasando. La palabra backlash, que no tiene como una traducción exacta en el castellano y que fue más que nada usada en los casos de abuso sexual. Sí, o sea, ¿qué es esto, no? Empezar a denunciar los abusos sexuales y que si viniera una reacción muy violenta, que en esto lo han vivido mucho las madres protectoras, los psicólogos y las psicólogas que trabajan en el tema, las periodistas también, como han sufrido todo tipo de amenazas e intimidaciones de parte de los abusadores. Para mí es la palabra más clara que no está popularizada, que ves en este momento. Para mí estamos en un momento de backlash en la violencia, y es por eso mismo que la reacción en camino tiene que ser muy fuerte, porque es un momento de venganza y de backlash, de intento de retroceso. Exactamente. Bueno, Luciana Pecker, te agradecemos muchísimo tu tiempo, espero que podamos volver a charlar, y me gustaría que vos digas la consigna para el miércoles. Bueno, la consigna básicamente es de 13 a 14 horas parar donde se esté y en cualquier actividad que se está haciendo, que se sienta esta huelga de mujeres, y a las 17 horas es la concentración en el obelisco que va a llegar hasta Avenida de Mayo. Bueno, ¿es una convocatoria de género? ¿Quiere decir, los hombres pueden ir o no pueden ir? ¿Cómo es? Hay unas consignas, en este caso le hicieron las organizadoras, de lo que ellas más que nada... digamos, quieren es que sea una marcha de mujeres y que los varones puedan participar, en principio reuniéndose, y ya reuniones que se están gestando para ver cómo aportan, y que en la marcha se ocupen un lugar más periférico y que la cabecera central esté ocupada por supuesto. Mujeres. Bueno, toma esta entrevista como un aporte en ese sentido. Por supuesto. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Un beso, Irene. Hasta luego.